Fantasía presenta Vox Pop, cosas del boxeo, por Jorge Rincón. Gilmar González, tengo 21 años de edad, practico el boxeo hace 11 años, mayores, mi categoría 56 kilogramos y pues entrenando fuerte para salir adelante cualquier día. Bueno, mi nombre es Nelson Andrés Arce Cifuentes, tengo 31 años, estoy en la categoría 64 kilos. Mi nombre es Manuel Gustavo Mosquera, tengo 40 años. La labor que empeño pues siempre ha sido con el deporte. Bueno, mi nombre es Eliana Medina Vélez, tengo 21 años, soy boxeadora amateur y peleo en la categoría de mayores, 51 kilos. Soy campeona nacional. Mi nombre es Jorge Aguirre, tengo 58 años, nacido en la zona sur de Colombia, límite con el Ecuador, Tumaco, Nariño. Trabajo con la Liga Vallecaucana de Boxeo hace 21 años y desde el año pasado estoy trabajando con la Federación Colombiana de Boxeo como técnico de la Selección Femenina de Boxeo Colombiana. Lo más importante de unos guantes es el peso. Peso, eso viene por onzas, vienen de 10 onzas que son los oficiales para las peleas, vienen de 12, de 14, 16 para los pesos ya más grandes, sobre todo entrenar con un peso más elevado de los que normalmente vas a competir, es decir, lo ideal es entrenar con unos guantes de 16 onzas que a la hora de un combate te permita tener más manejabilidad con los guantes, que no te pesen tanto como los otros, estar acostumbrado a un peso mayor para poder desenvolverte mejor con un peso menor. Claro, mi guante es como si fuera mi hijo, no sé, mi padre que siempre anda conmigo ahí, siempre los llevo, los cargo aquí para el gimnasio, los asoleo después de que llego a entrenar y todo eso, los cuido bastante. No, ya el par se lo dan a uno allá, cuando ya uno está en la pelea, ellos llevan un juego de guantes ya seleccionados y si le pasan a uno, depende la muñeca de uno, depende el guante oficial de la pelea. Siempre los guantes se ponen al sol, se cuelgan con gancho y se ponen al sol para que no cojan sudor cuando uno está entrenando, siempre agarran sudor y da mal olor. Entonces uno los pone a sudar. Los guantes los quiero bastante, sí, pero me da pereza a veces ya los para la casa. Entonces pues no, los dejo guardados acá en la zona de entrenamiento, en un lugar donde nadie pues se los vaya a llevar o me los dañen, los dejo bien guardados. Pues me molesta porque acumula mucha humedad en los entrenamientos, entonces procuro usar talcos todos los días cuando llego a mi casa, los cubro de talco, si es posible mezclo los talcos con un poquito de ácido bórico, que eso los ayuda a mantener pues secos y que no cojan mal los olores. Siempre es el proceso reglamentario en un boxeador. Tenemos que cubrirnos las vendas para evitar un desligamiento en el dedo, de pronto que la mano se nos abra o que nos tuerza la muñeca, o de pronto irnos a tronchar un dedo, por eso usamos siempre las vendas. Y son unas vendas oficiales, no cualquier venda nos dan aquí para boxear. Una pelea oficial no puedo llevar mi guante. Sí tengo como un ritual con mis guantes, me gusta siempre utilizar lo mío cuando voy a guantear, entonces lastimosamente en las peleas no puedo. Y pues antes tenía como un mito, como decir que me gustaba pelear siempre en la esquina roja, que si me ponía los guantes azules perdía, pero no, o sea, eso era simplemente un mito. Cuando fui al torneo nacional me tocó pelear con los guantes azules y quedé campeona nacional. No, pues gracias a Dios, pues a pesar del tiempo que llevo entrenando en la liga me han colaborado con los guantes, me han regalado un par de guantes y pues no, en las competencias siempre se toca pelear con los guantes que colocan en la competencia. Entonces, pues no, los guantes que me regalan solo los cojo para el entrenamiento acá. No, pues mis guantes es mi herramienta principal para yo subirme al ring, ¿no? Y primero que todo, pues me gusta tenerlos en buen estado. No me gusta que nadie me los coja. Me gusta tenerlos que sean simplemente para mí, cuidarlos. Pues con el sudor y todo eso tienden a coger un olor maluco y entonces le echo talcos para así disimular el olor y los cuido mucho porque es lo primordial que necesita para boxear. Pienso que si mi deportista está en una baja enorme ante nuestro rival, me siento mal yo el pensar de que no lo he trabajado para ese combate. Sí ha sucedido y eso siempre va a pasar, como todo entrenador, eso cuando sube el deportista, como uno fue peleador, se subió a un ring y peleó muchos años, entonces uno quiere como subirse al ring y bueno, bájate, yo te reemplazo y todo, pero la verdad uno mejor toma, uno está viendo la pelea y uno toma los malos del otro deportista, uno toma los malos del otro deportista, la falla del otro deportista, ¿usted qué hace? Mi deportista está perdiendo, pero el otro deportista tiene una falla y el deportista mío no lo ha visto. Cuando se acaba ese asalto, pueden hablarle 10 personas, pero yo siempre le digo a ellos que me escuchen a mí. En el momento yo soy la autoridad, cuando yo le, ese minutico de descanso que tiene, yo quiero que me escuchen, si sea 40 segundos. Y esos 40 segundos le digo toda la falla que tiene el deportista. Si tiene la mano abajo, que mira que se agachó, mira que un paso atrás, ahí le puede entrar el cruzado, el gancho. Y lo han hecho y ha dado resultado, ha cambiado todo y me han ganado la pelea. Lo que tú dices es verdad. Uno tiene que observar el otro deportista que balance malo tiene para corregir. Hasta ahora no me ha tocado porque siempre soy positivo y siempre trabajo para ganar, pero no, así que nos hayan apabullado, noqueado, no, nunca pienso en eso. Nunca nuestros deportistas están, hasta ahora no nos ha tocado ese momento, ni tampoco pienso que nos llegará, puesto que siempre he sido deportista bien preparado. Reflejado, se ve reflejado realmente en el sentido de un sueño que he tenido hasta la edad que tengo y pienso que ese sueño no se termina porque alguno de los deportistas que estoy subiendo como ayudándole a pararse pueden lograr el sueño de Gustavo Mosquera, que es tener un título mundial o sacar a la familia adelante o tener una mejor vida. Entonces yo creo que ese sueño no se va a acabar. Mientras haya una esperanza de uno de los pupilos que tengo yo, ese sueño va a estar ahí.